Hemos visto el liderazgo en esta comuna, un liderazgo que revitaliza el rol de la mujer. Mujeres que emprenden, mujeres jefas de hogar que se les reconoce su derecho a ejercer un oficio, un emprendimiento que les permita tener autonomía económica. El presidente Sebastián Piñera ha señalado dentro de la agenda de mujer que son tres principios los que nos tienen que guiar: igualdad de derechos de las mujeres con los hombres, tolerancia cero a cualquier tipo de violencia o abuso en contra de la mujer, y tercero, tener todos los esfuerzos puestos para que las mujeres tengan autonomía económica. Y acá uno ve que uno de esos principios se hace realidad.